¿cómo estás? Parece que te va muy bien, pero a mí me va tan mal. Desde que supe que estás con él, oh, baby, now. No te quiero molestar, ni tampoco interrogarte, pero quiero preguntar, ¿cómo hiciste para olvidarme? Yo a ti nunca te hice nada. Te veía tan enamorada. Mami, esto no me lo esperaba, no. ¿Qué pasó? ¿Qué hice mal? Será un tiempo nada más. Que tú ibas a pensar cómo seguía esto y no. ¿Cómo hiciste para olvidarme? ¿Cómo hiciste para olvidarme? ¿Cómo hiciste para olvidarme? ¿Qué pasó con la que dijo que me amaba? ¿Acaso se fue y me ha dejado ilusionado? ¿Qué hiciste, bandida? Dolió tu partida. Te deseo lo mejor, no vuelvas. Parece que te va muy bien, pero a mí me va tan mal. Desde que supe que estás con él, oh, baby, now. No te quiero molestar, ni tampoco interrogarte, pero quiero preguntar, ¿cómo hiciste para olvidarme? Nacho Serra. The Music More.